cares. My nightmares. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. Don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench the shatters. My night nurse. All the pain is getting worse. I'm hurt by love. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. My night nurse. All the pain is getting worse. I'm hurt by love. Doctor can cure. En Bigote nos interesa lo que pensás. Por eso llamanos al 444-9744 y decinos lo que pensás. ¿Quieren que llame a la policía de una vez por todas o la van a terminar? ¿Compraron el consorcio ustedes? Para repetir este mensaje. Bigote psicodélico. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. Un programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. Dureza, escepticismo, individualismo, posmodernismo, fracaso de las utopías, desgaste de los sueños, caída de la poesía. Lograron desvirtuar, apatizar, desvitalizar e inmovilizar la conmoción modificadora de ideas como subversión, contracultura, revolución, underground, arte. Subversión, contracultura, revolución, underground, arte. Casi nadie quiere subvertir el orden. Incendiar las instituciones. Incendiar las instituciones. Combatir los controles. Transgredir las leyes. Sabotear contraculturalmente. ¿Qué hay que hacer para que no haya un solo esclavo? ¿Qué hay que hacer para que no haya un solo hijo de puta, artista, jefe, gobernante, sabio que viva del esfuerzo ajeno? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿Cambiar de psicólogo? ¿Cambiar de psicólogo? ¿Viajar a Jamaica? ¿Viajar a Jamaica? ¿Comprar otro gramo? ¿Comprar otro gramo? ¿Dar otro recital? ¿Buscar sabiduría? ¿Ir a comer? ¿Ir a comer? ¿Ser feliz otro rato? ¿Ser feliz otro rato? ¿Mirar esa estúpida pantalla? ¿Estúpida pantalla? ¿Escribir tu poemita? ¿Cambiar otra vez el celular? Quizá la vida no tenga sentido. Entonces será necesario dejar de buscarlo para decidirse a crearlo. Quizá la vida no tenga sentido. Será necesario dejar de buscarlo para decidirse a crearlo. Thank you.

de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Para los grandes medios de comunicación, para el poder neoliberal en el mundo, los otros, los excluidos solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Sí, hay muchos nombres para esta gente. Vagos, carroña, perdedores, lacras sociales. Nos gustaría echar a esta gente por el caño o, si ya están en él, a algún otro lugar donde no estorben. Y las antenas comunican la paranoia como hormigas. Y nadie siente lo que yo siento. Cuando yo hablé de Zapatista de Irak, ya estaba diciendo de alguna manera que es una lucha universal, ¿no? Y que zapatistas somos muchos en todas partes, aunque no sepamos que lo somos. Estamos movidos por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, y todos los que agradecemos a Marcos que haya inyectado sentido del humor al discurso tradicional de la izquierda, que yo creo que ese es el mérito principal, aparte de todo lo que el movimiento zapatista nos enseña como un movimiento comunitario, indígena, de raíces hondas, que anda en busca de una democracia de verdad. Pero además, esta novedad del sentido del humor, que era completamente ajeno al discurso de la izquierda tradicional. Y bueno, algún amigo brasileño a mí me había enseñado hace ya muchos años: no te tomes en serio nada que no te haga reír. Y le agradezco a Marcos que me haga reír. Estuve buscando sin parar, pero nunca te pude encontrar. Todo el mundo quiere ser feliz. Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño, me dijo el viejo Antonio en la tarde de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra. Cuéntelo usted en algún escrito, ponga que se lo contó el viejo Antonio. Todos hemos tenido alguna vez un viejo Antonio, pero si usted no lo tuvo, yo le presto el mío por esta vez. Cuente usted que los indígenas del sureste mexicano achican su miedo para hacerse grande y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores. No te tomes en serio nada que no te haga reír. Cause you know sometimes we're in time to be

buying a stairway to heaven. Thanks for coming to the show. Good night, Robert. Merca de Radio lo produce David Zaracatusca. La realización es de Hernán Cocaine. Y el que conduce es Eduardo Galimberti. Con eso basta y sobra. Igual, a mí me gustaría un poco más de falopa. Merca de Radio. Todos los días, por Bigote Psicodélico, el programa porrero. He preguntado a mi sombra. Toda la gente esté por la paz y por el amor, en vez de estar por el garrote y tratar de cagar al otro de la mejor manera, que la gente deje de romper las pelotas. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. No te quieras, la marihuana. Para fumar un porro por la mañana, no que cada gente no le interesa. Si estoy dormida, me da cabeza. Oh, marihuana. Oh, marihuana. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Meditación humeante. Damas y caballeros, directamente de la fábrica de dimensiones Absorbe y Desintegra, vengo a ofrecerles una oportunidad para obtener una pequeña ventaja en esta absurda carrera contra el tiempo. Examen libre para cuando se suponía que tenía que entrar al colegio secundario, y un examen libre, y ahí me di cuenta que es una estupidez ir al colegio, porque le preguntan quién era San Martín, cuánto es 8x4, o sea que era lo mismo. Al colegio te mandan para arruinarte la vida, digamos, para convertirte en un adulto, para domarte. Dice que la palabra maestra viene de amaestrar y la palabra alumno quiere decir sin luz, así que ir al colegio es una sobremanera, cuando sos pequeño, es para cegarte, para destruirte. Las personas que van al colegio pierden su inteligencia. Bueno, después hice 2 años de colegio secundario, pero me echaron rápido. Y ahí empecé mi vida marginal, ¿no? Lo bueno de la facultad fue que la sociabilización, las chicas. Aprendí mucho de poesía y de filosofía leyendo, porque yo fui a la facultad de psicología. Y en ese curso de ingreso había un profesor que se llamaba Ruiz, que era muy bueno. Él me mandó a hacer la filosofía. Al colegio te mandan para arruinarte la vida, digamos, para convertirme en un adulto, para donar. conté una pista de que, digamos, la universidad es la tumba del saber y la cuna del poder, nada más. De la universidad no sale nada ni nadie, sale el espíritu burgués en su máxima expresión. Por otro lado, debo recordarme que yo leía Nietzsche a los 12, 13 años, empecé a leer Kant a los 15, y que por lo tanto la filosofía fue un ámbito que se me impregnó sin yo darme cuenta. Una vez a los 17 años me encontré en un bar Germán García leyendo La crítica a la razón pura de Kant, se reía de mí. Después nos encontramos con el tiempo, era arrepentido también de aquella época rebelde de él. Y yo le explicaba de que sin yo darme cuenta, sin creer que lo entendía, la lectura de Kant se me introdujo. Comprendí Kant. Así como después comprendí parte de Heidegger. Sobre todo, bueno, me quedé asorado con la lectura de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche es un tipo tan poderoso a su fuerza, que no es necesario leerla muchas veces, se te mete. Descubrí mi capacidad en España porque me hicieron hacer un trabajo los mexicanos sobre la represión sexual en el franquismo. Yo escribí, me pagaban muy bien. Yo me dedicaba a vender autos. Empecé a escribir en España, descubrí mi... Y como me vieron, así me felicitaron y me dijeron que era un buen... Cuando volví a Buenos Aires, fue toda una casualidad, te digo, porque yo volví a Buenos Aires convertido en monologuista. No como escritor. Y sin embargo, al poco tiempo después me llamó Pistocchi y empecé mi oficio de periodista como jefe de redacción, no como redactor. Y descubrí el mundo de las editoriales a través de mi jefatura. Después, inmediatamente me llamó Clarín. Cuando me leyeron el pan caliente, me llamó Clarín. Estaba Gabriel Levinas, que era un hombre extraordinario. Sin hombres extraordinarios no funciona nada. Los mecanismos de por sí no generan nada. Como habían echado de Clarín, el día de la voz también, me había leído Levina. Y yo le pude contar un proyecto absurdo que yo había pescado en España. En España había pescado de que, digamos que la zona conservadora de la sociedad genera la normalidad y que los relatos anormales se generan a través de la marginalidad de la vida. O dicho de otra manera, descubrí que de la lepra saben los leprosos, no los expertos. De la droga saben los drogadictos, no los psiquiatras. De la lepra saben los leprosos, no los expertos. De la droga saben los drogadictos, no los psiquiatras. La fábrica de dimensiones absorbe y desintegra les ofrece la trituradora portátil de esperanzas para que usted en su propio hogar, sin ningún tipo de colaboración, consiga asesinar todo vestigio de fe y de esperanza. Thank you. en España era lo que en Estados Unidos se llama, ¿qué nombre le dan a Estados Unidos? El petting quiere decir todo menos por ahí. Ya te la chupo, te toco, pero era un petting unilateral. La mujer masturbaba al hombre, nunca el hombre a la mujer. Pero bueno, lo que pasó en 40 años, en un año, yo justo llegué cuando murió Franco. Y en un año el convento se convirtió en prostíbulo. O sea, especialmente las mujeres, salieron a experimentar el erotismo más apasionante. Y lo que demostró la represión fue que el 50% de las mujeres reprimidas se habían convertido en lesbianas. Como muchas de las mujeres violadas, porque en realidad eran violadas por sus novios, ¿no? Si Brasil es un país, digamos, los países en el mundo en donde se puede ser feliz son España, Colombia, Brasil, porque son países sin ley. Nadie respeta la ley, por suerte. Digamos, los lugares donde no hay mafia, la mafia es el Estado. Como en otro país. La mafia es la policía, la mafia es el gobierno. En cambio, en países como Brasil, la policía está corrupta, pero la mafia son los narcos. O en España... la gente personal de los extranjeros de España, para mí el mejor lugar del mundo es España, ¿no? No por nada lo llaman ignorante y se hacen todos esos chistes de gallegos, porque se están riendo del pueblo más inteligente del planeta. La gente sabe vivir, la gente es feliz. Sí, sí. ¿Para qué sirve la inteligencia si no es para ser dichoso? Lo mismo pasa con los brasileños, que ellos tienen una palabra que se llama rolar, que es así como escribe Vinicio de Mora. Rolan los gatos, ¿viste? Cuando están bajo el sol, están rolando, se dice. Están ahí haciendo fiaca. El brasileño se la pasa haciendo fiaca. Vos vas a una villa de Brasil y son felices, ¿viste? Comiendo 100 gramos de arroz. Pero bailan todo el día. Les interesa un carajo el gobierno, las elecciones, les interesa el carnaval, el Fluminense, y gente mucho más dichosa. Cogen mejor, bailan mejor, cantan mejor que nosotros. En la década del 80, en Brasil también. Brasil es muy hermoso porque es como, sos como un animal, o sea, te agarra un árbol y te coge. Allá es hacer el erotismo allá. Imagínate cuando llegó el SIDA, la gente andaba con un papelito, ibas al hospital, te sacabas un papelito que decía que no lo tenías para seguir cogiendo. La promiscuidad de los pobres se mide a través de la cantidad de relaciones sexuales que tienen las mujeres, no los hombres, porque los hombres se cogerían a tener elefantes, unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Y la mujer en Brasil, una mujer en Brasil se coge con un promedio de 8 o 9 hombres por año, mientras que en Argentina la mujer coge con uno... A lo sumo 2 por año. Hablo de la mujer soltera, 2. Y por tercer producto le ofrecemos el ataúd desplegable marca Moltex, para que usted viaje con su propio ataúd junto a toda su familia en el día de la primavera y muera en el picnic. Para que usted muera junto a su pareja dándose el primer beso. Para que cuando nazca el niño, todos podamos morir. Morir, morir, morir, morir, morir, morir. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall,